sacote, a mí digan lo que digan, yo seguiré mi molote. Qué bonito y cómo baila, me fascina a mí tu corte. Yo quiero bailar contigo al compás del mazacote. Este ritmo cadencioso no tiene comparación al baile del mazacote. Te doy esta inspiración. Qué bonito y cómo baila, me fascina a mí tu corte. Yo quiero bailar contigo al compás del mazacote.